abiertos y vean cuál es la diferencia. ¿Qué sienten ahora? ¿Qué piensan? Esto no es automático porque se requiere de mucho, de hacerlo varias veces, si lo gustan hacer en su casa, para que pueda ser algo constante en cada momento. Hay muchos momentos en los cuales nos sentimos sin confianza, en los que nos sentimos sin apoyo, en el que nos sentimos rechazados. Y es en ese momento cuando debemos trasladar ese amor a esa situación y pensar que esa persona que me prodiga tanto amor está allí, que ese amor está allí. Estamos hablando ahorita de la confianza que debimos obtener cuando teníamos de 0 a 1 año. Y vean cómo poco a poco van a ir viendo, como poco a poco la desconfianza en ustedes, en el futuro, en el mundo, en sus empresas, en todo lo que emprendan, en todo lo que proyecten, va a ir desapareciendo. Y por supuesto la confianza en ustedes mismos, en que lo que piden y solicitan es justo. Vayamos prodigándolo poco a poco. Ya estando conscientes de eso, vamos entonces ahora nosotros a relajarnos, a quedarnos sentaditos ahí donde estamos y vamos a escuchar algo de música tranquila para que sigamos pensando y regocijándonos en ese momento, disfrutando de ese amor. Forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Nadie ha como tú. qué bueno que siguen con nosotros aquí en metroaguascalientes.com, este radio, y en este programa de salud del alma. Le recordamos que mañana, Dios mediante, mañana jueves santo, transmitiremos en la mañana. Vamos a cambiar un poco la mecánica, estamos ajustándolo. Bueno, desafortunadamente tenemos que trabajar para pagarnos nuestro vicio de estar aquí con ustedes, ¿verdad, Judith? Claro que sí. Pero mañana estaremos, Dios mediante, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, y el programa se transmitirá diferido en la noche. El viernes haremos otro tanto, de 10 a 1, del sábado de 10 a 1. También. Y ya la próxima semana que nos reincorporemos a la actividad laboral, ya veremos que será en la noche y de transmisiones en las mañanas. Por lo pronto, no se angustien, aquí estamos con ustedes terminando el tema de hoy en esta segunda etapa del camino que estamos emprendiendo hacia buscar la sanidad y con ella la felicidad, Judith. Así es, decía, para recopilar un poquito, que la etapa de la confianza y su contrario, que es la desconfianza, es importante en la vida de cualquier persona, de cualquier niño. Así, hablando por radio, pues es un poquito difícil especificar en qué momento de la vida de una persona necesitaría yo estar con la persona para saber qué es lo que realmente necesita. Entonces, estamos en esa etapa de la confianza. Dijimos de que se establece a través de la mamá, que si no fue mamá fueron otras personas, y que podemos sustituir esa etapa en la que nos negaron lo más básico, o en la que sentimos que nos negaron lo más básico, por medio del amor de otras personas, trayendo ese amor a ese momento, a ese pasado, y llenando con él los huecos que tenemos. Eso es lo que básicamente vimos anteriormente. Ahora, vamos a pasar, parece que va rápido, pero es esencial que pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa de nuestra vida, según lo describe Erickson, es la primera infancia. En la primera infancia, ¿qué es lo que se da? Ustedes acuérdense de un niño de 1 a 3 años, más o menos, si tienen sobrinitos o hijos de esa edad. ¿Qué es lo que pasa con esos niños? Ellos buscan, en esa etapa lo que se desarrolla es la autonomía, que es el valor de sí mismos, tomarse valor a sí mismos, el autocontrol y la fuerza de voluntad. Y su contrario, en caso contrario de que esto no se desarrolla de manera sana, viene lo que es la vergüenza y la duda. Los niños comienzan, por ejemplo, su autonomía con las habilidades que son netamente físicas. Por ejemplo, aprenden a caminar bien, aprenden a mover mejor su cuerpo, aprenden a reconocer su cuerpo con las manos, los pies, se mueven, bailan, saltan, brincan. O sea, son un torbellino los niños a esa edad. Son muy activos. Entonces, acuérdense, váyanse acordando con lo que les voy diciendo, cómo eran ustedes, qué les dicen sus papás, cómo eran. Es que a mí me decían, es que tú eras tremenda, ¿verdad? Yo así como que, bueno, pues que es tremendo, ¿no? Pues que andabas de allá para acá y todas esas cosas. Ahora bien, de repente ellos empiezan a conocer su mundo enfrentándose a él. Me decían una vez por ahí de que los niños son muy valientes, porque muchas veces, o sea, fíjense ustedes, muchas veces, si ven a un sobrinito que les dice que no a algo, se los dice con una determinación que ya quisiera yo tenerla para decirle que no a alguien. Se los dice con una valentía. ¿Por qué valentía? Porque le está diciendo no a una persona que es el doble o el triple de estatura que él, con el doble, triple o hasta 10 veces más fuerza que él, y se atreve a decirle que no. Y no es porque sea rebelde, no es porque sea un niño que va a ser perdido toda su vida, no, él está probando su propio ser, está probando hasta dónde él tiene valor, hasta dónde nosotros, las demás personas, les damos ese valor, qué tanta valía tiene lo que nos dicen. Entonces, tienden también muchas veces, se aferran a muchas cosas, y entonces empiezan a practicar el aferrarse y desprenderse de ello. Por ejemplo, muchas veces los niños, cuando los 2 años, la primera palabra que aprenden es a decir no quiero o no. Entonces, a todos dicen que no. No, y no esto, y no lo otro, y no aquello, y no. Entonces, en ese momento, en esos momentos, nuestros padres tendieron, o los que son papás ahorita tienden, a que, no, es un niño rebelde, le voy a dar su nalgada porque me dijo que no. Y le dan su nalgada y todavía dicen que no. O sea, están hasta que, de veras, de tanto que le hacen, logran vencer su voluntad. Entonces, eso hicieron con muchos de nosotros. Muchos de nosotros no podemos decir no todavía a muchas situaciones, a muchas personas, a muchas cosas, porque a nosotros nos rompieron esa voluntad cuando estábamos pequeños. Quiero que se acuerden, o en este momento quiero que me digan, ¿a qué cosas a ustedes se les hace difícil decir que no? ¿A qué modo tienen tienden ustedes a solamente decir que sí? O sea, aunque estén pensando por dentro que no quiero, finalmente ceden por temores, X temores, cualquiera que ellos sean. Entonces los niños también en esa etapa, estoy explicando esto de los niños porque pues obviamente nosotros fuimos niños y en esa etapa muchas cosas nos pasaron, puede ser que tomen muchas actitudes que sean agresivas. Entonces, esas actitudes crean conflictos con los papás. Entonces, y como son inmaduros, obviamente, no saben cómo manejar las situaciones, cómo manejar esos sentimientos, ellos solo lo sienten y los expresan siendo agresivos. Entonces vienen sentimientos, al contrario, de vergüenza y duda. Entonces, por ejemplo, la vergüenza, la dice Erickson, la define Erickson como el sentimiento de ser inaceptable para los demás. Esa es la vergüenza que sentimos, que no nos van a aceptar con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo. Y la duda es el temor a que nos afirmen, a la autoafirmación, a decir, yo sí soy esto. Tú me dices que no, pero yo sí soy. Entonces, nos da temor decirnos a nosotros mismos que sí soy, algo que yo siento dentro de mí. Ahora, en esa etapa somos tan vulnerables que en ese momento nos pueden crear la duda en nosotros mismos. Nos pueden crear la duda en nosotros mismos. Entonces, luchamos contra lo que es las demandas del ambiente y lo que realmente soy. Entonces, se contrapone el asunto de quién soy y quién me dicen que sea. Por ejemplo, vienen para mí como niño, imagínense un niño de 1 a 3 años, vienen muchas frustraciones, vienen muchos fracasos y muchos rechazos. ¿Cuántas veces a nosotros nos dijeron cuando éramos niños, si no haces esto no te quiero, o si sí lo haces no te quiero? O por ejemplo, las niñas llorando no se ven bonitas, son feas. Ese tipo de situaciones nos marcan mucho durante nuestra vida. Lo correcto ahí sería decirle al bebé, ok, estás llorando, tú sigues siendo bello aunque llores. Sin embargo, esa actitud no ayuda a que tú y yo resolvamos esto. Entonces, eso es lo que debió haber sido. Sin embargo, en muchos de nuestros casos no es así. Entonces, como resultado de todos estos fracasos, frustraciones, rechazos y demás, el niño tiende a obtener tender a actitudes obsesivas, compulsivas. ¿Por qué? Porque duda de su propia habilidad. Entonces, y hace, por ejemplo, todo lo que sea, lo repite, lo que es seguro. O sea, por ejemplo, si en alguna ocasión, por mucha suerte, tuvo el niño de hacer algo bien, lo vuelve a repetir y lo vuelve a hacer de la misma manera, y lo vuelve a hacer de la misma manera, y vuelve a hacer lo mismo, porque en ese momento le dijeron que sí, que así estaba bien, y así se sintió seguro. Entonces el niño no explora más, porque en ese momento se sintió completamente seguro. ¿Sí? Entonces, también se va a sentir seguro en los